La cucharilla, una hora para tomar con el café. ¿Lo cuento? Cuéntelo, por favor. Vamos a ver, yo en la época, pues hablo de 18 años, cuando yo fui a Bilbao, pues entonces era complicadísimo ligar, ¿eh? Sobre todo para gente de este porte, ¿no? Bueno, el otro día estuvo aquí Gorka Ochoa. Era muy difícil, ¿eh? Y me dijo que en Euskadi ligar sigue estando muy complicado. Bueno, dice que es el mayor problema vasco. En aquella época era prácticamente imposible. ¿Sí? Hombre, no sé si hubiese medido unos 80 ojos azules, tal. Pero tú lo hubieras tenido también mal, ¿eh? Era muy jodido, ¿no? Yo mojé por primera vez a los 18 años. Pues sabe usted que es la misma edad y que yo. Y pagando, ¿eh? Ah, yo no, yo creo que... Era muy complicado. Y ahora es curioso, es curioso. Ahora, bueno, quiero aclarar una cosa. Yo soy absolutamente monógamo, ¿eh? Uh-huh. Estoy enamorado de mi mujer, que es guapísima, tú la conoces. Y puedo dar fe de ello. ¿Y no es guapísima? Es una señora guapísima. Guapísima. Sí, sí. No lo comentamos delante de usted, por respeto, pero... Es un poco más joven que yo, ¿eh? Nada, bueno, solo 17 años, ¿eh? Un poco más, y es la edad que usted fue a pagar para... No. Y soy, de verdad, ¿eh? Yo soy absolutamente monógamo. O sea, yo estoy enamorado de mi mujer y tal. Pero es curioso que ahora, que tengo 65 años, he tenido alguna propuesta que otra, que he desechado, naturalmente, porque soy monógamo. Con lo cual he llegado a la conclusión que en el caso mío... Soy como los vinos, ¿no? Que ha ganado con el tiempo, ¿no? Con el envejecimiento. Tiene usted cuerpo, tiene. Pero vamos, si me preguntas por la edad tuya, nada, no me comí una rosca. ¿No? Nada, posible. Pues eso me acerca aún más a usted, presidente Revilla. Vamos un momentito a publicidad, presidente. Miguel Ángel Revilla, presidente de la Comunidad de Cantabria. Increíble. Ese hombre es un showman. Claro. Es político, showman y... Por eso está ahí. Ya, de alguna manera. Bueno, pues esta fue la frase que levantó ampollas en el Partido Popular porque decía que fomentaban la prostitución. Eso no lo sabía, pero macho. Que se puede comparar, ¿no? Los años 60 con el año 2000. ¿Qué estamos? 2015, no, y ni 2015. Siquiera eso, un tema de. Bueno. Joder, libertad de expresión, ¿no? Un poco. Digo. Sí, pero hombre, hay cosas que puedes contar y otras que no, ¿no? No sé, ¿tú lo habrías dicho? Yo, hombre, yo no, porque no, eso no, no sé. Bueno, pues no, ahora tienes la oportunidad, dilo. No, pero quiero decir que, no sé, es político y tal, pero está en un programa en el cual no está invitado solo el político, sino está la persona también. Claro. Entonces, hay que separar, ¿no? Yo creo que sí, digo yo, ¿no? ¿Qué vamos, bueno, a decir del Partido Popular que ya no sepamos? Al fin y al cabo es una anécdota y bueno. Quiero decir, si lo hubiera dicho Zaplana... Pues Pepe se hubiera reído y tal, ahí, ay, qué vacioso es y tal. Y no hubiera pasado nada más. ¿Sabes? Ya. Bueno, lunes 22 de septiembre, programa número 84 de La Cucharilla. Ya veis, aquí, a la marcheta. 84, tío, madre. Madre mía. Se dice pronto. La Cucharilla radio@gmail.com. El ya blog. Estamos en Gmail. Ah, joder, yo esperando. Estás esperando, Y lacucharilla.blogspot.com, que es donde solemos. Hiciste un comentario, ¿verdad? Sí, no quiero decirlo en la antena. No, da igual, dilo. Sí. A mí me hace ilusión. No, sobre la web de... De la Oktoberfest, sí. Sí. Muy, muy bonita. Sí, sí, la verdad es que los colores, un diseño... Oye, yo qué sé, no moderno. Es difícil fijarse en otras webs que hay por ahí. Tampoco, yo qué sé, no sé. Es importante. Sí. Para mí es importante. A mí la imagen y eso. Hombre, sí, tú porque eres diseñador... Sí. Hombre, yo me entraron unas ganas fervientemente increíbles haber de... Haber llamado ya de paso. Y además... Que molaría hacerlo ahí, rollo. Bah, en fin, da igual, ya me flipo. Vale. Bueno, basta. 96363-3702, por si queréis llamar. No, no me voy a llamar ni Dios. ¿Nos ha enviado algún mail a alguien más? Pues no lo sé, creo que no. Ah, fue en el blog. Hubo una persona que dijo, ah, sí, yo os escucho, tal, pero no sé si serías tú. No, en ese caso no era yo. ¿Ah, no? Bueno, Es un tío que tiene de Nick la pantaruja, precisamente. ¿Eras tú? Ah, vale, pues entonces ya está claro. No, pero ¿no dijiste que te enviaron un mail? No, me había confundido. Era, era, era el blog. No, no, no, no. Bueno, Luis. Luis. Luis. Está, Luis, bueno, está Luis, ahí. Luis. Luis es el patrón. El patrón del programa es nuestro padrino. Pero nada, no. Si hay tantas descargas, o tantas. A lo mejor nos están haciendo un boicot o algo. No sé. Ah. Bueno, no pasa nada, Vicente. Nos, vale, vale. Pues no habléis. Tenemos una audiencia muda. Con escucharnos nosotros. ¿Tú te escuchas, acaso? Yo, a veces sí, a veces no, depende de cómo ha salido el programa, o como he visto yo, digo, voy a escucharme y... Venga, va. ¿Me deprimo más o me deprimo menos o en fin? Bueno, comenzamos con la serie de cine. Yo no he visto ninguna película. ¿Te vale. ¿Puedes creer? Sí. Vale. Hombre, tampoco es tan raro, ¿no? Hombre, no, ya, ya. Un fin de semana ajetreado. Ya. No, yo, bueno, yo también, no. Yo mira, el viernes tenía que currar, el sábado también... Y me fui a las fiestas de altura otra vez, al lado de Segorbe. Ah, vale. Ahí también se lo montan bien y hacen vaquillas a las 6 de la mañana. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué interés tiene? Pues, para bajar el alcohol. No, no, no. Nosotros no bebemos. Somos abstemios. Y tampoco bebemos. Abstemios, madre mía. Bueno. Pues yo he visto 3. El viernes me fui con mi amiga Miriam. Un saludo, Miriam. Un saludo. Ahí, ahí. Te he visto ahí que te ha salido el corazón y todo. Pues me fui a ver Vicky Cristina Barcelona. Vale, la tan... Ahora son las malas de mal, sí. Tan... La última de Woody Allen. Y, bueno, pues mantiene la tónica general de película de enredos, de amantes, novias, exmujeres que te han querido matar y tal. Y, bueno, ambientado todo en una Barcelona que bien podría parecer Sevilla o algo así flamenquero, porque es un poco raro, ¿vale? Porque la película, bueno, lleva voz en off y para mí me resultaba demasiado descriptiva o demasiado obvio. Porque no, y bueno, Cristina y Vicky viajaron a Barcelona de vacaciones para pasar el mes de agosto, tal, no sé qué. Y no sé, lo veía un poco ahí forzadillo la voz en off, pero bueno. Pues yo lo que sí que he oído es el tema de la gente que dice que no muestra en Barcelona como es y tal. Y pues, bueno, muestra lo más típico, lo más típico y ya está. Pues eso. Joder, pues macho, es que Woody Allen, tío, no. Yo creo que es más que nada porque tampoco se quiere centrar en enseñarte una ciudad, ¿no? Y dices, bueno, por lo más típico y tal, y simplemente está ambientado, igual que cuando rueda películas. Seguro que es tipo flamenco, o que sí todo. Es más que nada por lo del flamenco es un detalle incluido porque, bueno, el Bardem hace de pintor bohemio, ¿vale? De padre poeta, y entonces, pues bueno, salen escenas así de... patios interiores, todo muy bonito, alguien tocando la guitarra española, y vi que se quedaba absorta escuchando al guitarrista y tal. Pero, claro, la sensación que te da, dices, ¿eso, de eso hay en Barcelona? Sitios así en... O sea, quiero decir, sí, pero... Y luego hay otra escena en un cortijo, así privado, en el que están haciendo un pequeño concierto, no sé, se supone que el guitarrista famoso, yo no sé quién es. Pero hay que ser realistas, o sea, lo más típico y lo clásico del... Bueno, es que a lo mejor no ha querido ser realista. No, ya, claro. Pero quiero decir, si estás sacando una ciudad... Saca el pan y tomaca. El pan tomaca. Claro, sacar la cultura real de Barcelona y tal, y del norte, porque no tiene nada que ver con el sur es muy bonito y tal, yo, pero... Yo la sensación que tuve era que era como si Woody Allen estuviera explicando qué es lo que le llamó la atención de Barcelona. Sí, una visión suya y ya está. Y ya está. Pero bueno, lo que más interesa es la trama, ¿no? De estas dos chicas que vienen a Barcelona, a casa de unos familiares, a pasar el verano, y entonces encuentran a Bardem en una exposición de cuadros. Y se lo encuentran cenando y pues les hace la proposición de irse a Oviedo un fin de semana a beber, a pasarlo bien, a bailar y a hacer el amor. Y así, y lo suelta así, y entonces ahí empieza todo. Y bueno, te ríes, es... Otra comedia más de enredos. Penélope Cruz me hizo bastante gracia porque hace de loca psicópata. Entonces era el contrapunto, ¿no? Woody Allen siempre tiene algún personaje asesino. ¿Qué hace de él? En pocas palabras, sí. Siempre. Pero bueno, está bien, oye. No, tampoco es el peliculón de su vida, porque ya lo hizo. Y nada. Y luego. Ya los hizo. Ya, sí, bueno. Peliculones varios. Y nada, bueno. Se me hizo un poquito larga, pero. Va cogiendo intensidad a medida que va pasando la película. Entonces, más o menos, pues bueno, es ameno y. Bueno. Y ya te digo, los personajes, pues eso. Más o menos lo que hemos ido viendo a lo largo de las últimas películas. No como la de Scoop, que bueno, quieras que no, pues era otro tipo de trama. Esto ya es, pues bueno, vuelve casi a los orígenes, ¿no? A las tramas de enredo de clásicas. De pareja. Y nada, ya que estaba, pues dije, vamos, voy a poner a ver Zelig de una vez, una de las que me queda por ver. Ah, vale. De toda la filmografía. Es un falso documental sobre la vida de Zelig, que es un personaje que adopta la apariencia de las personas que tienen al lado. Digamos, es una persona carente de personalidad, de vida propia, y bueno, pues se pone al lado de un negro y se convierte en negro. O sea, es fantástica, ¿no? Que lo ponen al lado de un indio apache, pues el tío adopta los rasgos apaches y ya está. Y bueno, y entonces la historia es la psicóloga, la psiquiatra que lo está estudiando para ver qué trauma o qué problema tiene para que le suceda eso, ¿no? Bueno, está rodado en blanco y negro como si fuera de los años 20 y nada, pues te partes, ¿no? Porque es más absurdo imposible. Ostras. Dice, no, entró aquí en una fiesta clandestina de estas de los años 20 con jazz y juegos de cartas y tal. Y dice, sí, yo lo vi y tal, pero parecía un gángster muy duro, pero de repente me vi que había un negro en la banda tocando que era clavadito a él y tal. Entonces, hasta que empieza a descubrirse todo el pastel, ¿no? Y bueno, la verdad es que está bien el rollo El Dormilón o de estas películas vale. más surrealistas de Woody Allen. Y anoche me puse a ver una que me había prestado mi padre, que ya hace tiempo que la quería ver, Los Falsificadores, del 2007. ¿Te suena? ¿La has visto? Sí, no la he visto, pero la tengo pendiente de ver. Pues es después de tu valoración, claro. Sí, la debo sí, la debes de ver, ya te lo digo. Antes de mi valoración ya te puedo decir que la puedes ver. Vale. De Stefan Ruzovitsky. Y el guión también es de él. Gente que aparece, pues a mí no me suena nadie. Sí, son todos actores. Karl Markovics, August Diehl, David Strew, Martin Brambach, Agustín. No, es que no me suena a ninguno. Bueno, por ejemplo, dice Oscar a la mejor película de habla no inglesa. La Espiga de Plata, al mejor actor, al Karl Markovics, que es el protagonista. Uh-huh. Y está basada en hechos reales. Eso es muy importante. Y la verdad es que mola. A ti esto que va sobre la Segunda Guerra Mundial y tal, sí. te gustará. Vale, ok. Dice Berlín, 1936. Sorovich Karl Markovic es el rey de los falsificadores de moneda, un judío vividor que cree que la manera más rápida de ganar dinero es haciendo dinero. Y al que poco le importa lo que está sucediendo a su alrededor, ni siquiera con los judíos. Pero pronto es arrestado por los nazis y llevado a un campo de concentración donde es obligado a trabajar para ellos junto con otro grupo de falsificadores. Su misión: crear libras esterlinas y dólares americanos. A cambio pueden vivir mucho mejor que el resto de los presos, pero esto a algunos les supondrá un dilema moral, ya que cooperar con sus verdugos prolongará la guerra y podría significar la victoria para los alemanes. Film Affinity. Muy interesante, muy recomendable. Vale. Ok. Y bueno, crea una de estas raras, pero... No es rara, no. O sea, es rara... Es mayormente normal. Con argumento pobre y tal, creía. No, bueno, es que no, claro... está bien. Además, el hecho de estar basado en una historia real, pues... Claro, le da más tema. Le da más importancia, ¿no? Más relevancia porque conocer qué es lo que sucedía, aparte de lo que fue el genocidio... Claro, las cosas que pasaban... Sino, bueno, todas las movidas que hacían los nazis. Claro, que no eran pocas. Pues consiguieron falsificar, creo que dijeron 130 y pico millones de libras esterlinas. Claro, la idea que tenían los alemanes no era falsificar para... Ya no solo prolongar la guerra y tener recursos con los que financiarse, sino también el destruir el sistema capitalista de Inglaterra. Claro, vale. Metiendo libras falsas, ¿vale? Claro. Y descubriendo luego el pastel, lógicamente. Ostras, qué guay. La verdad es que, claro, eso es otro tipo de guerra, ¿no? Intentar hundir a un país económicamente. Exacto. Y luego iban a por el dólar americano, ¿sabes? Pero ya no lo consiguieron porque, bueno... gracias al dilema moral de uno de ellos, van boicoteando la fabricación de moneda y entonces pues lo van alargando hasta que empiezan a fabricar el dólar, pero ya llegan los aliados prácticamente a Berlín. Pero está guay, porque dices, ¡buah! Que se forren ya, tío, porque conseguirán vivir más y tal, pero luego por el otro lado está el dilema chungo, porque claro, ellos los tienen en barracones bastante bien, con camas blandas, con duchas y tal, y al otro lado de la pared están matando compatriotas y claro, pues chungo. Ostras. Pero está muy bien, yo os la recomiendo. Yo no vi ninguna peli, pero anoche vi, descubrí en YouTube el making of del Resplandor, en versión original. Wow. Y no lo había visto y me quedé muy flipado, porque no lo había visto y tal, y es increíble ver a Jack Nicholson en varias partes, ¿no? Me imagino. Sí, vale. Ver a Jack Nicholson y tal ahí. ¿Sabes? Que es una película tan mítica, El Resplandor, que nunca habíamos visto ningún making of, ni los actores, ni Kubrick ahí haciendo las tomas y tal. Y es muy natural, además, el rodaje. O sea, no es muy elaborado ahí de cómo puedes ver. Ahora no, es Kubrick, se le ocurre una toma, la ruedan, y la interpretación de Jack Nicholson es brutal, ¿no? Increíble, increíble. Y además que te lo ves que es un tío súper natural y tal, y súper de buen rollo, y siempre haciendo coñas y eso... Hombre, debería dar un poco de canquele, ¿eh? Es que es eso, que es un personaje que puede hacer de loco y después puede, como vemos en el documental, que realmente es un papel que lo hace a la perfección, pero que también puede ser, es que yo qué sé, abarca mucho ese hombre. No sé, tiene mucho registro. Sí, exacto. Y muy recomendable. ¿Cómo lo encontraste? Pues de casualidad, bueno, no lo sé. Pues ponéis, está en versión original, o sea, en inglés sin subtítulos, desgraciadamente, pero bueno. The Shining Making Of, ¿vale? Vale. Pues lo tenéis. Y además en buena calidad y tal, y muy... Lo pondremos de enlace, a ver. ¿No? Sí, ponlo porque curiosidad. Está genial. Ya solo por ver el tema, increíble. Sí. Y ayer en la 2 hacen un programa que se llama Metrópolis. Pues ayer lo pillé terminando, tío, y vi otra vez lo de Key to Reserva de Scorsese. Ya no me gustó. Me pareció una americanada. Ahí, al más puro estilo. Sí. ¿Se ha hecho alguna vez? No, pero vamos a hacerlo. Porque es nuestro deber. Dices, sí, el doblaje es... O sea, bueno, no, ya no el doblaje. La interpretación a la hora de rodar, exacto. Todo eso. Ya no hay más. Así que continuaremos rodando el último párrafo. Y dices, vamos a ver, una película no está escrita en tres hojas. O sea, un guión lleva mucho más, ¿vale? Y en ningún momento dicen la palabra guión. Me llamó la atención. No sé, hay cosas que se... Al fin y al cabo, pues es un anuncio y punto más. Exacto. Ya está, no tiene más. Y será mentira, y nadie lo habrá dicho. Será mentira, seguro. Será un... un viral. ¿Está? Bueno, sería uno de los primeros virales, ¿no? Supravalorado. ¿Supra? Ya me entiendo. No, sí, sí, muchísimo. No, pero que me dio pena decir... Te dio pena. O sea, qué triste que se tenga que rebajar esto. Mira, si estuviera Hitchcock vivo, primero, no la rodaría contigo, seguro. Es que... Y no se vendería a Freisenet, vamos, ni a la de tres. No, es que además es surrealista. Es que yo qué sé, o sea, te esperas algo, dices, esto tiene que ser algo, pues, bastante especial, ¿no? Pero es que no. Luego vi otro anuncio que era de la mujer que no pestañea, no sé si lo has visto. No. Está muy gracioso, es una mujer china. Bueno, asiática, que está intentando batir el récord de horas sin pestañear. Y el récord está en 16 horas, ¿no? Y bueno, pues todo el anuncio es viendo su vida diaria y cómo tiene que forzar la mirada para mantenerlo. Le pegan un maronazo y nunca llega a cerrarlo. Y nada, a punto de cumplir el récord, está en su casa toda la prensa ahí grabándola tal. Y coge un dulce. Se lo mete en la boca y del gusto vos cierra los ojos, ¿no? Y de bienvenido al placer del chocolate, algo así. Eso está muy gracioso, además, porque los ojos que pone la tía, de que no voy a cerrar, no voy a cerrar, y acabó el programa ahí, ¿vale? Pues nada, ¿qué voy a hacer? Y ya está. Bueno, cambiando de tema ya. ¿Ah, sí? ¿Vas a cambiar tú de tema? Sí, no, porque anoche he oído de Tidal. Ah, sí. Es un poco mal rollo, pero bueno. ¿Cómo está la...? ¿Tienes alguna información tú? No, no, lo que vi en televisión. Ha habido un muerto, ¿no? Dicen. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Sí, sí. Yo había oído 11 heridos y... ¿Sí? ¿Quién? Muerto. Lo escuché anoche y tal en las noticias y no sé nada más. Ah, pues no. Creo que es que habían puesto la bomba en... coche bomba en... cerca de la Guardia Civil. De un esto de la Guardia Civil, ¿no? O algo así, o del ejército... Tiene un nombre concreto. Sí, no recuerdo. Sí, sí, con las puertas abiertas y tal, pero que no... Pero se ve que ha alcanzado a alguien... Es que fue anoche, además. Fue a la 1 de la mañana, ¿no? Vale, pues o sea... entonces no. Entonces no es lo que yo decía. ¿Y el tema yo lo que oí fue lo del sábado, ¿no? O el domingo. Que, sí, es que ahora... Es que claro, fue de la noche del sábado al domingo. Yo no, lo de esta noche, lo del domingo, no lo he oído. O sea, ha habido otra. Sí, eso parece. Yo ayer no escuché nada, quiero decir. Vale, vale. ¿Sabes? O sea, qué rayada. No, no, sí, sí. Además, recuerdo que en las noticias dijeron que habían habido varios atentados entre este fin de semana. Y es normal, porque el tema de está ahí el tema de ANV y tal. Claro, es que todo habrá venido motivado por la condena de ilegalización y, bueno, pues ya se sabe. Parece mentira que hace unos meses estuviéramos con la tregua y todo eso. Bueno, hace unos meses, hace un año, ya, es que cuando no sabes exactamente cuánto hace, dices meses, por no decir semanas o por no decir años, Es como... Ya. Y ahora ya estamos... Otra vez igual, en las mismas. Peor que antes, vamos. Bueno, peor es tampoco, ¿no? ¿No? Bueno, pues... Hombre, sí, peor de no tener nada, tener algo, pues sí, claro, es peor, pero... O sea, y además, bueno, el tema es que hay ya ciertas excisiones. Porque la gente que está presa y tal ha dicho que ya quiere abandonar la violencia y tal. Pero en cambio, el sector más radical está fuera. Bueno, está fuera. Sí, los radicales siempre van a estar radicales. Y no van a... 98 kilos de explosivos. Es que eso no es petardo para ponerlo para asustar, ¿sabes? No, eso es masacre. Eso es buscar masacre. Claro. Y además tiraron cócteles molotov a la puerta para que saliesen a apagarlos y tal. Y hostia, y hacer más daño, ¿sabes? O sea... Una mala cena, ¿no? Son técnicas de Al-Qaeda, ya. Pues sí, sí. Sí, sí, Al-Qaeda hace eso. Al-Qaeda no se anda con tonterías. Al-Qaeda hacen eso. Hacen una bomba para atraer y otra para hacer daño. En fin. En fin, bueno, ya veremos esto cuando acaba. Y a ver cuándo acaba también lo de la persecución a las descargas de Internet. Por supuesto. Del 18 de septiembre, David Bravo... titulaba así en su blog: resolución final del caso Saremula. La audiencia de Madrid es rotunda. Las webs de enlace a redes P2P no son delito. Bueno. Es el caso que llevaba él junto con Javier de la Cueva. Y dice: el 17 de octubre del 2007 anunciamos que el juzgado de instrucción número 4 sobreseía las actuaciones que seguían contra Saremula una vez que suministraba enlaces a redes P2P. Todo, por todos conocida. Y dice: la noticia era de especial interés porque un juzgado declaraba que no era delictiva la actividad de una web incluida en una mediática operación policial. La industria no solo recurrió a la decisión judicial ante la Audiencia Provincial de Madrid, sino que apenas unos meses después la Brigada de Intervención Tecnológica fue condecorada por su trabajo en este tipo de operaciones policiales. Bueno, es su trabajo, pues soy condecorado. Desde el día del anuncio del recurso contra el archivo de las actuaciones, el interés por la resolución definitiva era creciente en los medios. Bueno, y aquí explica a todos los que están: Sky, Microsoft, ProMusica, Ejeda, Columbia, Tristar, Home Entertainment, CIA, SRC y Tropemil más, o sea, todas. Con fecha de hoy, 18 de septiembre, aunque hoy no es 18 de septiembre, hoy es 22, ¿vale? Que nadie se tire por el balcón ni nada. Que... Dice, vienen los extraterrestres, la gente se tira por el balcón. Dice, no, hoy es 18, no, y se tiran, no. Se nos ha notificado el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, en el que confirma el sobreseimiento libre en el caso Saremula que realizó en septiembre de 2007 el juzgado de instrucción número 4. El auto de la audiencia es firme, esto es que ya no cabe recurso contra el mismo, es decir, ya está, se ha acabado lo que se daba. Dice: el auto de la audiencia confirma la tesis de la defensa señalando que enlazar a las redes de pares no constituye una actividad criminal, a pesar de que esta sea la tesis mantenida por las acusaciones particulares. Nuestra postura jurídica consistía en que saremula.com solo se incluyen enlaces. Es indiferente que se tenga o no ánimo de lucro, puesto que si no hay comunicación pública ya no hay delito. Y la actividad de enlazar pues tiene su regulación en la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y Comercio, que enlazar no es punible, y que se habían llevado ya a cabo todas las diligencias de investigación, por lo que se producía sin más al archivo. La postura del Ministerio Fiscal también fue la de solicitar el sobreseimiento, y de 24 folios de auto judicial... destaca varias cosillas que son interesantes. Dice: la actividad de una página web cuyo contenido son enlaces debe estudiarse conforme a la regulación de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y el Comercio del 11 de julio, ya que la web es un prestador de servicios, puesto que su actividad se centra en facilitar enlaces, ni aloja archivos, ni realiza directamente la descarga, limitándose a facilitar una dirección donde se puede descargar la obra. Esto es, su actividad se centra en enlazar. Punto. Claro, es que no hay más. Claro. Ni ánimo de lucro, ninguno. Claro, ni ánimo de lucro, es que ni, eso no puede ser. Ni comunicación pública, con lo cual, ni te va ni te viene. Es que claro, entonces no puede ser, no se puede penar, ¿no? O sea, con la ley en la mano, además, la gente que lleva este tipo de webs no es tonta. Y antes que meter la pata, la ley se la saben y saben lo que se puede hacer y lo que claro, no. Claro. Dice, un prestador de servicios solo sería responsable del contenido creado por él mismo o por su encargo o en el caso de que exista una resolución declarando ilegal el contenido enlazado. Vale. Resolución comunicada fehacientemente al prestador, cosa que no es el caso. Dice, un enlace simple no supone vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Señala a la audiencia que este tipo de links constituye únicamente una forma de facilitar al usuario de Internet el acceso a otra página web, ya que no reproducen la página enlazada ni dan lugar a un almacenamiento de la misma en la propia página web del remitente. Simplemente, como hemos dicho, ahorra el trabajo de teclear el nombre del remitente. ¿Acaso el internauta que teclea el nombre de la página en el buscador está reproduciendo o distribuyendo el contenido de la página y está infringiendo la propiedad intelectual de la misma? Claro. Ese es el argumento. Bueno, es que si yo lo busco, ya solo por buscarlo ya me vas a... ¿Sabes? Claro. Es evidente que no. El enlace simple cumple esa misma función y por eso no supone infracción de dicho derecho. Un enlace simple no supone una comunicación pública de una obra, sino una indicación de dónde se hace dicha comunicación. En conclusión, no concurren los requisitos objetivos del artículo 170, Debe recordarse el principio de intervención mínima del derecho penal conforme al cual solo debe recurrirse a este ámbito cuando sus cauces sean absolutamente necesarios para la protección de los bienes jurídicos frente a los ataques más intensos. ¡Hala! ¡A cascarla! ¡Egae! Pues sí, la verdad. Que con golpes así irá cayendo al final. Que me cargo la mesa. Esperamos. Ahora habría que ver que esto no se podría aplicar, por ejemplo, al caso de películas yonkis, series yonkis y todo esto, donde sí que incrustan los contenidos. Pero claro, ahora viene aquí el que podríamos rizar el rizo, ¿no? Porque yo no lo reproduzco, aunque tenga ahí la ventanita de megavideo, porque eso está enlazando a otro sitio, ¿no? Aunque lo puedas ver ahí. Él lo está sacando de otra página que es claro, Megavideo. Claro. Entonces yo solo enlazo lo que hay en Megavideo. Entonces, ni de coña. Se las cargará ni punto. Ya, pero ya. Es que no tenía por qué ser así. O sea, está claro. Es como si haces si incrustas una web de una... Sí, un esto de YouTube. Aunque YouTube no sea nada, pero que es un sitio externo. Por claro, tanto, pero ya estás ayudando a la reproducción. Entonces... ¿No? No sé. Eso depende de cómo lo mires también. O sea, es que como ya estamos tan... Eso igual lo preguntas hace 5 años y no tenemos la misma opinión. Pero es que ahora como hay una persecución tan hitleriana casi de esto, pues... No, sí, es verdad. No, dices, pero hombre... Tienes una conciencia menos abierta en cuanto a eso, o sea, no sé. Sabes que estás más acojonado porque no sabes si... Vale. No sé, Vicente, no sé. Yo creo que acabará mal esto. O sea, bueno, al fin y al cabo seguirán recurriendo por cualquier otra vía. O sea, en este caso ya no. Pero sí que seguirán luchando. Hombre, claro, se están jugando mucho y... Yo creo que acabará mal para las GAE y compañía. Al final del todo. Teniendo el apoyo del gobierno. Al final del todo. Pero del todo, todo. Indefinidamente, yo creo que... Vamos, porque las cosas avanzan y en el 2050 aún no van a estar la gente con este problema. Espero. ¿Sabes? Claro, dentro que habrá avanzado. En el 2050 tendremos unas conexiones claro, brutales y... Tenemos ordenados en la cabeza, cosas así. Mira, el con USB. El 15 de junio me encontré un artículo en El País que decía la piratería un problema de educación. Dice, si este hombre hubiera leído esto también... Dice, los jóvenes deben tener muy claro que con este tipo de actuaciones, bueno, omito todo lo que hay en la parte, voy saltando, ¿vale? Es de José María Irisarri. Dice, los jóvenes deben tener muy claro que con este tipo de actuaciones están infringiendo la ley, aunque no sean conscientes de ello. O sea, aunque no sean conscientes de ello. Su comportamiento no se puede asimilar al del protagonista de una película como Piratas del Caribe, un ladrón canalla desvergonzado y maleducado. No digas nada de la película, eres un spoiler. Pero adorable. En las descargas ilegales, al igual que en cualquier robo, los ladrones son los malos. No nos pueden hacer gracia que lo que hacen nuestros hijos sea sustraer cosas por internet o por cualquier otra forma. Nuestros hijos deben saberlo y sobre todo asumir que su comportamiento no es correcto. Por ello, la sociedad en su conjunto tiene que tomar medidas para que lo conozcan. Se trata única y exclusivamente de un problema de formación y debemos concienciarnos de ello porque no es precisamente motivo de orgullo España que encabece el ranking de países del mundo donde más descargas ilegales y robos se realizan a través de la red. Bueno, depende de qué entiendas, tío, por descargar. Claro, general. Es que en un mundo perfecto nadie vería películas por internet ni se descargaría cosas. Pero en un mundo perfecto también, un joven de esos no tendría que gastarse 50 euros en un disco o una cosa que además te cobran el tema, que sí, que está muy guapo todo, pero te lo cobran bien, ¿no? Claro. Y cobrando sueldos de mierda en trabajos, explotándolos y tal. En un mundo perfecto eso no pasaría. Hay una cosa que dice que es súper graciosa, ¿no? Que dices, bueno, ya, o sea, te tienes que ir a lo más absurdo. Dice, los datos de piratería en nuestro país son estremecedores. ¿Sabías que una de nuestras películas estrella para este 2008, Rambo 4, había sido vista ya por más de 50.000 personas antes de su estreno? Es que... Es Rambo, tampoco. ¿Qué? Más que nada por la fama que tenía antes. Pues eso, no, pero... Estamos hablando de piratería y tal, y para ti lo preocupante es... vale, sí, se vio antes de su estreno. Bueno. Si está disponible antes de su estreno... Claro. La culpa no creo que esté en la educación de los hijos. La culpa está en que la gente hace lo que le da la gana y si tienes acceso a una película, la cuelgas y punto. No, ahora van con lo de la educación de los hijos para que los padres no dejen... Que presionen y... Claro. O sea, ya se han dado cuenta... Quieren proteger su industria. Que, claro... Que el problema es la juventud, que sobre todo es la mayoritaria a la hora de descargarse cosas. Pero que también descargan cosas para sus padres, ¿eh? No, por supuesto que sí. Pero que además, si estamos en una sociedad tan perfecta, que es un problema de educación, la piratería, o ver cosas... No, piratería no. Acceder a la cultura, ¿vale? En un mundo perfecto también, la gente podría comprarse los discos, podría ir al cine tranquilamente sin ningún problema, podría tener trabajos que estuvieran bien pagados, que los empresarios no te explotaran, claro, por ser joven, etcétera, ¿no? Pues ya está. Como no estamos en un mundo perfecto, la gente se descarga cosas y cosas por internet. Cuida con la mesa. No, es que es lo que hay, no me jodas nada con la cultura, tío. Por favor. Es que es de vergüenza, tío. No, dice, se preguntarán los lectores y qué hacemos para solucionar el problema. Estoy ya llegando al final. Dice, es cierto que no hay solución, fácil. Pero al menos debemos intentarlo. El tema de la piratería es un problema en todo el mundo. Y cada país ha comenzado sus primeros pasos para resolverlo. Medidas hay muchas y posibles. Si bien resulta casi imposible abordar el problema sin el apoyo de las instituciones. En países como Francia o el Reino Unido se está persiguiendo a los piratas desde varios frentes. La ya famosa ley Sarkozy muestra que a veces en política hay que adoptar posiciones impopulares por un estricto sentido de la justicia. Sentido estricto de la justicia. El sentido de la justicia de la... No, o sea, está justificando que nos persigan, ¿sabes? O sea, y... Sí. No, claro. Es brutal. Dice, no hay solución fácil, pero vamos a tirar por lo duro porque tenemos un sentido estricto de la justicia. Dime, por favor, ¿qué me estás contando? No sé. Esto es demasiado, tío. Es que es brutal. No, y además es eso, el concienciar. La culpa es de los niños, hay que educarlos y tal. Y esta juventud que lo quiere todo gratis. Es que eso da más ganas de hacerlo. Dice, mira, colaboración entre ISPs y autores, bueno, lo de la comisión intersectorial aquella, no sé si hablamos ya de ella. Bueno, decía, una oleada de medidas que vienen de Europa, la brecha del Parlamento. Dice, las enmiendas aprobadas esta semana en el Parlamento Europeo, aunque no contienen un ataque frontal contra el intercambio de archivos, sí abren una doble vía por la que pueden transitar los propietarios de derechos de autor. La inclusión en los contratos de operador y usuario de cláusulas que recuerden la obligación de respetar la propiedad intelectual y la necesidad de buscar cauces de colaboración entre proveedores de acceso y entidades de gestión. La otra es el modelo francés. El gobierno francés presentaba el informe Olivier, dirigido por el presidente de la cadena de tiendas Fnac, y allí se postulaba el sistema de los tres avisos y el organismo Hadopi. Este podría recibir denuncias de los propietarios de derechos de autor y exigir a los operadores que cortaran la conexión a los internautas que intercambien archivos protegidos después de dos avisos. El informe en el que participaron también los ministerios de Cultura, Industria, Galos, las entidades de gestión de derechos y las operadoras, se convirtió en un proyecto de ley en solo unos meses. O sea, dice, no, bueno, denunciemos a los fabricantes de tuberías y si no le cortamos el agua a la gente, porque claro, la empresa que distribuye el agua pues está perdiendo dinero porque los fabricantes de tuberías dan acceso al agua a todo el mundo. Y claro, eso, aunque sea un derecho básico, nosotros no sacamos tajada. Es que se trata de sacar tajada, el tema. Lo importante aquí. Sí. Lo que quieren, realmente. Y creo que aquí continuaba que es el... dice, sí, la carta inglesa. En el Reino Unido la aproximación al problema ha sido algo diferente. Consecuente con la tradición liberal británica, los proveedores de acceso a Internet están buscando formas de colaboración sin que tenga que intervenir el gobierno. De hecho, el ISP Virgin ya ha comenzado a mandar cartas a los internautas que se han destacado por descargar grandes cantidades de archivos. BT ha anunciado que estudia una medida similar. Tal. Dice, el ISP Virgin no es un sello discográfico, sí, Ah, y ofreces acceso a internet. O sea, también, sí, sí. Por ahí también quiero sacar tajadas. Es brutal. Es que no me digas. Ah, y mira, una noticia que tenía aquí de hace ya tiempo. Sí, de junio también. Y dice, anatomía de un engaño. Creo que es de público. El Senado de Estados Unidos hace público el último informe sobre la campaña propaganda anterior a la guerra Irak. La Casa Blanca manipuló la inteligencia para justificar la invasión. ¡Anda! Está demostrado. Han tardado 4 años, pero al final el Senado de Estados Unidos ha difundido el último informe público que desvela el alcance de la manipulación previa a la invasión en Irak. El Comité de Inteligencia del Senado demostró que las autoridades norteamericanas justificaron la guerra frente a sus ciudadanos y al mundo echando mano de informaciones de inteligencia nada fiables o simplemente exagerándolas para hacerla coincidir con sus necesidades. Claro. Después no te puedes tú ver una película. Pero online, descargar es piratería. Ni descargarte nada, porque puedes crear guerras que matan a millones de gente y destruyen. Eso da igual, Vicente. Un país. Claro. Eso genera beneficios, capital, mueve dinero. No, eso es lo que mueve el mundo, el dinero. Sí, yo lo comprendo. Yo lo comprendo, hombre. Es brutal. En fin. Pues que siga la mierda, la máquina. Que siga ganando. Siga alimentando el. No, oye, estamos de mal rollo, ¿eh? Que verdad, tío, es que es muy fuerte, tío. En fin, Vicente, para esto no hay ninguna solución fácil. La revolución. Vamos a revolucionar, nos vamos a la. No, no, la revolución ya está en Wall Street, ya tienen los suyos. Ya. ¿Cuánto han dicho? 500.000 millones de dólares van a meter ahora también. Sí, ese no es el problema, tranquilo. Tranquilo, y aún así con piratería y todo, ¿eh? Que esto, les quita millones de dólares. Estos habrán visto la película de los falsificadores y ya estarán haciendo dinero. Claro, madre, claro, buah. Claro. ¿El dinero dónde sale? No, pero eso del dinero dónde sale... Es que es de risa. El tema del dinero es interesante. Es interesante, ¿no? ¿Sabes por qué? Se va a concentrar y todo eso. Sí. Faith Gate, ¿lo has visto? Sí, claro. Vale. Hombre, no sé. Lo de la Reserva Federal fue... Faith Gate es un poco... O sea, sí, a ver, sí, será lo suyo. Muy interesante, pero... Bueno, al menos abre un poco los ojos y dices, vale, hay que ser más críticos. Al menos tienes más cultura. Bueno, en cosas. No, cultura no sé. Más, o sea, sí, más información, más. Otro punto de vista. Más información, más cultura, vamos. Bueno. En fin. Dejamos este tema. El huevo de Colón, ¿tú sabes lo que es? Pues yo te lo voy a explicar. Varios. Vale, dice, el huevo de Colón, monumento al descubrimiento... Ah, no. Dice, es una cosa que aparenta... hoy estoy espesa. Es una cosa que aparenta tener mucha dificultad, pero resulta ser fácil cuando se conoce pues su forma. ¿Ah, sí? ¿Es esa expresión? La expresión significa eso. Yo no la conocía, esa expresión. Esto es como el huevo de Colón. Dices, ah, pues qué guay, no sabía que era esa expresión, que está, eso es original. Pues dice, estando Colón a la mesa con muchos nobles españoles, son dos teorías o dos leyendas que intentan explicar. Claro. Seguro. Dice, estando a la mesa con muchos nobles españoles, uno de ellos le dijo, señor Colón, incluso si vuestra merced no hubiera encontrado a las Indias, no nos habría faltado una persona que hubiese emprendido una aventura similar a la suya aquí en España, que es tierra pródiga en grandes hombres muy entendidos en cosmografía y literatura y en propiedad intelectual. Y Colón no respondía a estas palabras, pero habiendo solicitado que le trajeran un huevo, lo colocó sobre la mesa y dijo, señores, apuesto con cualquiera de ustedes a que no serán capaces de poner este huevo de pie y como yo lo haré, desnudo y sin ayuda ninguna. Todos los hombres allí pues lo intentaron sin éxito y cuando el huevo volvió a Colón, este lo golpeó contra la mesa rompiéndolo un poco, con lo cual quedó de pie. Todos los presentes quedaron confundidos y entendieron lo que quería decirles, que después de hecha la hazaña cualquiera sabe cómo hacerla. De esta historia viene el dicho popular de que Colón fue el primer hombre que puso un huevo de pie, y que se use la expresión como el huevo de Colón para describir algo que parecía complejo o difícil y que resulta simple o sencillo una vez entendido. Pues claro, viene de ahí. No sé por qué. Vale. No me preguntes por qué. Busqué lo del huevo de Colón. No, pero es muy interesante. Ah, sí, porque me acuerdo que el Gurruchaga, cuando yo era joven y pequeño, en la tele cantaba una canción que era Colón tenía un huevo, no sé qué. Sí, y me sí, acordé sí. Y dije, ¿qué era lo del huevo de Colón? Hay otra que dice... Inquietudes que tienen, ¿no? Inquietudes. Hay otra que dice, 15 años antes, Giorgio Vasari recoge una historia similar en su obra Vidas de pintores, escultores y arquitectos. El joven arquitecto italiano Filippo Brunelleschi había diseñado una cúpula extremadamente grande y pesada en la Catedral de Santa María de Fiore. Y los gobernantes de la ciudad pidieron que se le enseñara el modelo, pero él se negó proponiendo en su lugar que quien lograra poner un huevo de pie sobre una mesa de mármol construyera la cúpula porque de esa manera descubría el talento de cada cual. Y todos lo intentaron, tal, y bueno, al final pues los demás protestaron diciendo que ellos podían haberlo hecho. Que se me vuela el papel. Y Filippo contestó riendo que también habrían podido construir la cúpula si hubieran visto el modelo o el diseño. Claro. Muy bien. Un perro comparece ante un juez acusado de alterar el orden público. F. Su abogado en la India defiende que el animal no es violento ni peligroso para sus vecinos. Pero ¿cómo se decía, no comparecía al perro? ¿Eh? Tenía que decirlo el perro, ¿no? No comparecía al perro. Sí, en uno de los casos más raros en la historia de los tribunales, un perro acusado de alterar el orden público ha comparecido en una corte de la región oriental india de Bihar. ¿Chutu? Se llama Chotu, nano. Pequeño Nindi, un can doméstico de 7 años, se sentó en el banquillo de los acusados el pasado 24 de julio en una corte de la localidad. ¿Pero qué hizo el perro? Y su abogado tuvo que defender que el animal no era violento y peligroso. No es, lo, no es la primera vez que Chotu se enfrenta a la ley, ya que en el 2003 ya había sido condenado a pena de muerte, acusado de morder a la gente y ser un peligro para la sociedad. Aunque un grupo de activistas acudió a su ayuda. La noticia llegó a activistas de animales que iniciaron una investigación sobre el asunto y descubrieron que el perro ni estaba loco ni tenía la rabia. Al igual que hace 5 años, los vecinos insisten en acusar al perro de haber enloquecido, aunque su dueña, Rajkumari Devi, una mujer sin hijos que encontró al animal recién nacido en la calle y decidió quedárselo, sostiene que el can tan solo ataca a los ladrones y delincuentes. Claro, si te ataca es delincuente o ladrón. Claro, es que si no, no. El no robes, no robes. El perro listo. Claro. Un miembro de las autoridades del Purnea, Rajiv Ranjan, es un hombre que raja mucho, coincidió con la dueña al señalar que las acusaciones son falsas y que el perro es muy dócil. Los vecinos están conspirando contra ella. Es viuda y está sola. Y no tiene herederos. Quieren su finca. Al parecer el perro sí que guardó la compostura en la última audiencia, ya que el juez que lleva el caso explicó que Chotu se mantuvo discreto y ni ladró ni gruñó. Por lo que ha llegado a la conclusión de que el can es tranquilo y pacífico. Pero porque estaba vigilando lo que el perro es listo, hombre. No va a ponerse a hacer el loco cuando lo están viendo. Claro, hombre. Él sabe que está en un juicio. En un juicio no vas a ponerte ahí a subestimas a los perros. De hecho, yo vi, el otro día vi un documental también en YouTube de un perro, no recuerdo cómo se llamaba. Un perro en la Primera Guerra Mundial que recibió la cruz, la medalla púrpura esta. La cruz púrpura esa, el corazón púrpura americano, uh-huh. ¿Vale? Del ejército americano. Uh-huh. Un perro. Porque era un perro del ejército que descubría las posiciones alemanas y tal. Sí, sí. Volvía, no sé qué tal. Y dicen que era como un soldado más en las filas y tal. Y recibió condecoraciones de todo tipo y tal. Y era súper inteligente. Y está disecado ahora, de hecho. Está disecado y expuesto en el Museo del Ejército Americano. No sé qué. No sé qué ha pasado, pero no sé si esto se estará grabando, pero en fin. Se ha quedado penchado. Se daba igual. Pues venga, entonces ya podemos rajar ahora de la leche. Sí, noticia local, no, que no quería que se me pasara. El nadador burjasotense David Lebeca ha ganado una medalla de plata en los 100 mariposas, 100 metros mariposa. Vale. En los Juegos Paralímpicos de Pekín. Uh-huh. No sé cuándo vendrás, a lo mejor viene hoy, no lo sé. Y me toca currar. Anda. Un abrazo y felicidades. Porque la hazaña, bueno, en Atenas ya consiguió 2 de plata también. Sí. Y este año ha repetido esta. Oye, que te cagas. Si ya es que. Tenemos es que Burjasot es la cuna de, cuna de grandes de, estrellas. De estrellas y de bestias del Averno. No, eso es Godella. Sí. es verdad. Bueno, Burjasot también, porque también se pasea por aquí la bestia bruto. Sí, mira. Algo tiene Burjasot. De hecho, el próximo diseño de escudo va a ser con la bestia borboto ahí. Puesta en la cabeza. En vez de clásico león o clásico cabeza de moro. No, no hay nada. Es una torre y un árbol, ¿vale? Bueno, exacto. No, Godella son dos mazas de estas, dos garrotes. Entonces, si entras, verás si entras. Cuidado. Sí, muchas y la veces. Torre la simbología era bastante. Era amenazante, ¿no? El árbol y la torre es como. Bueno, pasa. Estamos fortificados, ¿no? Y Godella es, si entráis, os estamos en la cabeza. En fin, basta. Se nos va. Sí. Bueno, pero esto es por el tiempo, está cambiando. Sí, claro. Está llegando el invierno. Ya la época sombría, ¿no? Sí, aunque no. Yo tengo ganas ya que llegue el invierno. Sí, ya. La verdad es que sí. El calor este insoportable, tío. Bochorno y... Increíble. Y a ver cómo va el cambio climático, a ver si hace calor. Si casi cambia ya, tanto tiempo... Claro. No, que va a cambiar. Ah, por cierto, has oído lo de... Viene... Han invitado a la Fundación FAES a un escritor polaco, si no me equivoco, que afirma que el cambio climático es todo un mito. Sí, claro. Y que no, que es mentira, que los lo que quieren conseguir los partidos ecologistas, los grupos ecologistas es eso, es conseguir cosas ellos y tal. No es porque sea algo real, ¿sabes? Ya, ya. O sea, aplican la misma filosofía que aplican ellos en esto. Claro, sí, todo, vamos todo. A poner mucho interés en esto para provocar ingresos en el otro lado. Y es que es muy fácil ver la vida desde los ojos de Rajoy. Mi primo me ha dicho que eso no puede ser. ¿Cómo vas a saber lo que va a pasar aquí 300 años? A ver, ¿cómo? ¿Viajando al tiempo? No, perdona. Los científicos saben. Los científicos de cada especialidad pueden mirar su claro. su lado, ¿no? Por y cierto. Y pueden decir lo que pasa en el futuro. Como has dicho que solo Godella fabrica bestias del Averno. Bueno, hay más por ahí, pero bueno. Investigadores del campus de Burjasot han participado en la fabricación del LHC. Es que, tío, es que estamos en todos lados. Esta zona geográfica, tío, es brutal. O sea, Vizcal Hortano. Es el germen de todo, tío. Pues sí, intentaron explicarnos un poco de cómo funcionaba el trasto. Ellos han fabricado los detectores que van alrededor del anillo, que detectan mayormente dónde está la materia extraña se forma. ¿Cómo se llamaba? No se me ha olvidado. ¿Cómo se llamaba? Te queda en fin, da igual. 2 minutos. No, la partícula esta que supuestamente es la que crea. Ah, sí, que lo digo. ¿Vale? Lo dijo Stephen Hawking que no la iban a encontrar. Bueno, se apostó. Se apostó. Stephen Hawking siempre dice que no se puede viajar en el tiempo, que no. Joder, déjanos. No, o sea, se apostó 70 euros para. Más que ponerse en contra, era para poder decir. Che, si no lo encontramos, claro. Que es lo más seguro, tendremos que seguir investigando y cambiar. Y lo ha dicho Stephen Hawking, a menos que ya ibas. Preparado. Vale. Para saber que. Esto es como el huevo de Colón, ¿no? Claro. Einstein, como está muerto y dice lo contrario, no os le da tanta importancia. Exacto. Porque Einstein sí que decía que se podía viajar en el tiempo. Y mira. En fin. Pues sí. Y nada, bueno. Para todos aquellos que. ¿Y se ha puesto 70 euros, dicho? ¿O lo ha dicho de coño? Sí, no, era en plan. Vale. Hombre, ¿70 euros? Lo habrá hecho en serio. Digo yo que con sus libros tendrá suficiente como para hacer una apuesta de 70 euros. Hombre, pues. Pero era más que nada por eso, porque decía, será mejor porque tendremos que cambiar nuestro punto de vista y cuestionarnos el punto de partida que hemos tomado siempre desde la física y tal y cual. Habían encontrado en el espacio vida. ¿Qué dices? Sí. Lo he escuchado. En forma de unas partículas que además están a millones de años luz. Ah, allí están bien. Sí. Que no me preguntes ahora por qué, pero eran vida, ¿vale? Estaban vivas de alguna manera. ¿Ah? O sea, eran moléculas, ¿no? Pero bueno. Eran amebas estelares. No son bichos ni grises de esto ni nada. Bueno, pero. Pero. Ya, no hay algo, no igual que lo del agua en Marte, que. No, hombre, microbios habrán. Claro. Seguro. O no. Y como microbios, digo, microbios, lo que dice la etimología. Muy bien. Te veo muy etimológico. Microbios. No, porque suena a microbios y dice, ay, tengo microbios, estoy sucio, ¿no? Vida pequeña. No, exacto. Vida pequeña. Vida pequeña. Estoy seguro. ¿Y eso ya son extraterrestres? Sí, porque están fuera de la Tierra. No son ovnis. Cuidado. Porque esos son extraterrestres, realmente. Y eso ya se descubre vida fuera de la Tierra. O sea, no tienen por qué ser hombres o. Monstruos de cuatro brazos. Pero molaría. Bueno, molaría mogollón. Pero el tema es que vamos a empezar por los microbios. Muy bien, pues chaval, ya va siendo hora. Vale, pues. Qué pena, la gente estará llorando. Estará diciendo, bueno, ya acaba ya, que quiero escuchar. Están enviando ya mails. Mar de musas, hostia. Están esperando Mar de musas. Pues sí, seguro. Mar de musas es más intimista, es más tranquilo para el lunes por la mañana. Nosotros somos el despertador, el programa despertador, el primero que hay, el lunes por la mañana. La gente dice, pero esto no puede salir en la radio, y se despiertan, ¿no? Ya, se van poniendo a tono, ya. Es como la COPE, ¿no? Que empiezan fuerte, pues nosotros también aquí, ¿no? Tengo que poner a escucharla, tío. Es que siempre se es brutal. A mí me da miedo, es como estar en el tercer Reich que hayan ganado a los nazis. Sí, sí, es brutal. Sale Hitler también en la película de Zelig. Vaya. Bueno, años 20, 36. Ah, vale, claro. Y sale Woody Allen interrumpiendo el discurso de Hitler. Ostras. Bueno, pues nada, nos escuchamos, nos vemos y nos oímos la semana que viene. Intentaremos traer temas más interesantes del propiedad intelectual. Siempre es interesante. Sí. Además siempre te pone de mala hostia por la mañana. Para empezar bien el día. Para bajar con el café. Claro. Hola, pues. Bueno. Vicente, vale. Un placer haberte escuchado. Igualmente. Y haberte visto aquí a través de la pecera. Nos igualmente. Vemos la semana que viene. Venga. Y os dejamos con, esta vez ofensiva tutupá. Esta no la he puesto, ¿verdad? No. Vale, perfecto. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.